Bueno, y seguimos en Otras Voces, otras propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y como habíamos anunciado, ya lo tenemos en una comunicación telefónica a Juan Carlos Sena. Él es un ex ferroviario, fue secretario general de APDEFA, delegado sindical, y fundó el Movimiento Nacional por la Recuperación del Ferrocarril. Y con él queríamos charlar un poquitito respecto a esto que es la tragedia de Once, donde han quedado 51 personas muertas y más de 600 heridos. Y hace pocos días se dieron a conocer, por lo menos han salido en los medios de comunicación, algunos detalles de las pericias técnicas pedidas por el juez Bonadío. De eso queríamos hablar con Juan Carlos para que nos comente o nos dé su opinión respecto a esto. ¿Qué tal, Juan Carlos Sena? Buenas tardes. Luis Angio te saluda. Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo va? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, ¿qué nos podés decir, si tenés alguna, por supuesto, opinión de por lo menos lo que ha salido por los medios de comunicación, ¿no es cierto? Lo que salió por los medios de comunicación no es la ¿cómo se llama?, el informe oficial. Son informes que el juez todavía no lo dio a conocer oficialmente a los abogados que tienen la causa. Por eso yo soy bastante cuidadoso en algunas cosas, porque yo tengo mucha desconfianza con lo que salió a publicar. Uh-huh. Algunos amigos, puede ser carne podrida tirada a ver cómo reacciona la gente, y a partir de esa reacción lo rectificarán y después darán la versión oficial, la dará a conocer oficialmente a todos los abogados el juez. De cualquier manera, realmente es lamentable el juicio de valor que hacen bajo el punto de vista técnico lo que pasó en el tren. Sí. El tren se demuestra solo. Al otro día hubo más accidentes, estalló una caja de corriente continua a corriente alterna, le quemó las manos al electricista, al otro día hubo un descarramiento aquí en León Suárez, y los accidentes continúan, los incendios de los coches. Yo creo que la realidad te está contestando más que cualquier informe de falaz que están haciendo estos veedores que fueron nombrados por la propia empresa, por el Estado, por la universidad, que responde, la universidad no me dice nada, la universidad de San Martín es una universidad pagada por los concesionarios y la Universidad Nacional no tiene nada que ver con la Universidad Nacional que uno conoció, y el que está al mando de la cátedra de Ferrocarriles Argentinos en la universidad se llama Juan Pablo Martínez, el mismo que ideó, pergueñó junto a otros, el dejó hacer el ferrocarril, a través primero de la consultora del Banco Mundial, después a través de la Secretaría de Transporte, y después él pasó a dirigir un organismo de control de las privatizaciones. Así que eso no me dice nada. Me va a decir muchas cosas, porque también el juez no aceptó juez de parte por parte de los familiares. Es decir, acá hay un enredo muy grande. Se tiende de nuevo en algunos informes, algunas cosas que he leído, que son muy lamentables. Alguno que dice, la mitad de la culpa la tiene la empresa, la mitad de la culpa la tiene el maquinista. Yo sabría cuál es la mitad de quién gana la mitad. Si la mitad de la culpa la tiene la empresa, ya se hubiera tirado por la ventanilla el maquinista. Es decir, acá no hay la tendencia a tirarle la culpa al maquinista para no pagarle seguro, condenarlo, meterlo preso, escarcelarlo y una serie de cosas. El otro papel es el papel de los sindicatos, que es realmente lamentable, ¿no? Ninguno, sin excepción, ha levantado la voz como corresponde, ha dicho el discurso de compromiso, y fundamentalmente el sindicato de la fraternidad, que es el que agrupa al maquinista. Los informes que dan a conocer son gente que aunque tengan el título de ingeniero, no me dicen absolutamente nada. El título de la universidad, lo único que te da un certificado de idoneidad, que puede ejercer una profesión. Ahora que de aquí vos puedas manejar el tema del ferrocarril haciendo el análisis de los últimos tres vagones, bueno, ya es lamentable. Claro. Desde el vamos es lamentable. no hay perita, no hay pericias de metalográfica, si las vías estaban bien, si las zapatas de freno estaban bien, no hay pericias en los tanques de y en las cañerías de freno, que está llena de sarro, si no han partido un solo caño para decir eso. Te digo porque nosotros en los depósitos de locomotora, cada dos meses se paraba un tren de eso y se lo llenaba de aire y de un líquido que te desincrustaba el sarro, que vos tenés la cañería como dentro de tu casa, se lo tenías todo un día con eso, el otro día se metía aire con agua a presión hasta que salía todo, venían los químicos, analizaban lo que tenía, los volvían a purgar y hasta que eso no estaba como nuevo, el tren no salía. Eso no se hizo nunca más. Claro, hoy salen los trenes prácticamente con el personal y los pasajeros un poco a la deriva, ¿no? Como que hay una situación de además de descontrol, de desprotección, porque el propio trabajador, como vos decís, el maquinista es el primero que está. Creo que no hay ningún trabajador que se quiere suicidar en su lugar de trabajo. Lo mismo pasó con Flores cuando chocó el colectivo. Sí. El colectivero no se quiso suicidar. Obvio, claro. El maquinista acá terminó con las manivelas y las manijas en la mano. Uh-huh. Ni se tiró, lo tuvieron que sacar, estaba todo quebrado. La perversidad del propio juez que lo esposa en la sala de terapias intensivas. Es decir, acá hay una perversidad total hacia el laburante y hacia el pasajero, que entonces son todos trabajadores, ¿no? Sí, esa sí. Es una parte. El coche sale como lo dejaron a la tarde o a la noche. Ni siquiera revisan las grasas, únicamente cuando leen el cuaderno o la bitácora del maquinista ve que anomalía tiene grosa, pero esta mañana mismo se clausuraron dos trenes por falta de freno, en el mismo territorio, en la misma línea. Yo creo que esas son pruebas incontrastables de que esto está todo gangrenado, esto se cae solo. Uh-huh. Y todo lo que se pasó hay que tener mucho cuidado porque se está tirando mucha carne podrida de parte de la empresa y de parte del propio juzgado que responde. No hecho absolutamente nada, el interventor que pusieron la figura decorativa sigue mandando a los siglianos el ferrocarril, sigue habiendo problemas ahora en el TBA del Mitre. Sí. Todos los días tenés que tener un contador para andar haciendo la contabilidad de los accidentes. Uh-huh. Bueno, y a ver, de aquí para adelante, teniendo en cuenta este panorama, vos ves que incluso el discurso de la presidenta, que más allá de cualquier cosa salió a plantear que en 15 días tenía que estar todo resuelto, pasaron dos meses y no, o sea que fue un poco para la tribuna, pero los hechos demuestran que puede pasar mucho más meses y no haber absolutamente nada. Mira, ¿no? Por la experiencia que nosotros tenemos de este gobierno y de los anteriores, siempre desde la tribuna han hablado mucho y no han hecho nada, por eso yo siempre digo que a los políticos que mirarle la mano y no la boca. Uh-huh. ¿Y cómo ves vos una real salida a este tema de los ferrocarriles, puntualmente al tema de prevenir accidentes, pero también al tema del funcionamiento de los ferrocarriles como fue en la etapa tuya y en la etapa mía, ¿no? Mirá, el ferrocarril no tiene solución si no pasa al Estado. Ajá. Con una política de Estado que tiene que ser un ferrocarril del Estado, monopólico, eficiente, descentralizado en toda la parte de operatividad, centralizado para diseñar los grandes objetivos. Y bueno, ya que el ferrocarril lo han hecho pedazo, hay que volver a rediseñar líneas, trochas. Hay que hacer un ferrocarril de nuevo, pero para eso tenés que intervenir todas las concesionarias con un DNU, así como se le quitó a Repsol, se le quitaron las acciones con un DNU. Mirá, con un DNU. Con un DNU, nosotros precisamos un DNU y que se intervengan simultáneamente todas las líneas, se van de un auditor técnico contable, que vayan con las planillas de los inventarios que se le entregó el material y a ver qué tienen, qué no dejaron y a partir de ahí tener un análisis de situación de qué hay en el ferrocarril y de acuerdo a lo que vos tenés, es sacar un programa de emergencia, sincerarlo ante la sociedad y todo el dinero del multimillonario dinero que se le da a las concesionarias, bueno, volverlo a abocar en el ferrocarril para empezar a reorganizarlo nuevo en las partes más sensibles. Pero el ferrocarril no es únicamente la capital federal, es todo el territorio nacional, ¿no? Totalmente. Así que eso hay que averiguar. Nosotros estamos haciendo un trabajo donde están participando todas las zonas, y lo vamos a editar, cada zona nuestra, ya están trabajando compañeros, falta un solo trabajo por llegar y ya está, la zona centro que es bastante compleja, con todo. que tampoco son son esbozos, son pasos para, como disparador para seguir discutiendo, pero es la opinión de los compañeros de la zona. Claro, claro. No es la opinión de un tipo que está cerrado acá dentro de una oficina y me saca un proyecto de ley para el problema del ferrocarril, uh-huh. que tiene una mirada portuaria, como yo digo, que no tiene nada que ver con la cuestión federal, porque el territorio federal no es un problema de capricho, lo dice la Constitución. Entonces, esto es muy serio, no tiene que intervenir la Secretaría de Transporte, ni borracho, uh-huh. ninguno de los que está ahí, porque son capas de una superpuesta una arriba de la otra, de todos los gobiernos que están ahí, todos han tirado para la industria de transporte y automotor. A toda la Secretaría de Transporte la tendría que meter en cana en patota. Y a las autoridades tendría que nombrar el Congreso por concurso de antecedentes y un mandato revocable si no caminan, y bueno. Pero esto es una política de Estado como tuvieron varios gobiernos en el mundo. Seguro. Desde el mundo capitalista, no se estoy hablando del mundo socialista. Totalmente, sí, ¿eh? Sí. Como sí, lo tuvieron los españoles claro. cuando reformaron totalmente el ferrocarril. Primero empezó Felipe, lo continuó Aznar, lo continuó Zapatero, lo continuó esto. Porque son políticas de Estado independientemente de la ideología del gobernador. Totalmente. Bueno, Juan Carlos, te agradezco la comunicación. Sabemos que no sos una persona que para los grandes medios puedas tener la palabra esta autorizada por el conocimiento y la experiencia que te da tantos años de haber sido ferroviario y dirigente. Y bueno, en cuanto ustedes tengan este trabajo hecho, aquí estamos para que lo den a conocer, para que lo publiciten. Y lo último que te pregunto, ¿hay algún lugar, algún sitio donde puedan ir nuestros oyentes a averiguar lo que están trabajando? ¿Tienen ustedes lo que trabajan? No, porque mirá, yo terminé, tuve un problema personal de salud, ahora empiezo a viajar y yo viajo por el interior. Nosotros, sí. Lo nuestro no es una oficina, lo nuestro es territorio. Tengo que viajar a Tucumán, tengo que viajar a Cuyo, al centro de Córdoba, tengo que volver, tengo que irme a la zona sur, a Tandil, a Bahía Blanca, y tenemos que terminar de rediscutir porque no queremos ser unos improvisados. Y bueno, cuando nosotros vamos a presentar el libro, los muchachos quieren que la presentemos en Buenos Aires porque es más fácil para viajar y vendrá toda la patota, sí. Son como 11, 12, y la presentaremos acá en público. Y bueno, cuando lo tengan nos avisan y sí. Nos ponemos en contacto. Te agradezco mucho la comunicación y el informe, gracias. Chao querido, chao. Chao, chao. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas.